voz de la mujer, 98.5. Esta es tu radio. Buenas tardes, vecinos y vecinas del Cerro La Pólvora. Estamos partiendo ya lo que es un nuevo capítulo de Cerro La Izquierda. En este capítulo abordaremos una temática de suma importancia para usted. Vamos a hablar de la crisis de la salud pública. Y quería saludar también afectuosamente a nuestro compañero de labores, Julio. Julio, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Gamal? Muy contento de estar aquí nuevamente, de acompañar a la... a toda la gente de Cerro La Pólvora, digo, y de Concepción también, para conversar sobre un tema, como tú ya dijiste, muy importante. Vamos a hablar sobre diferentes cuestiones, y para eso estamos con un invitado de lujo, don Ciro Ibáñez, economista. Buenas tardes, Ciro, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, bien. Cuéntanos, Ciro, ¿cómo es que tú llegas, cuál es tu ocupación y cómo es que tú llegas al mundo de la salud? Yo llego a los temas de salud por tema azaroso de trabajo. Tuve la oportunidad de trabajar durante 8 años, hasta el año 2010, en el Ministerio de Salud. Y en esos 8 años, podría decir que me formé con la oportunidad de trabajar con varios médicos, enfermeras, epidemiólogos, sociólogos, etc. Y me involucré en los temas sanitarios. Esa fue la primera entrada que tuve. Creo que ya es momento de presentar nuestras redes sociales. Sí, vamos con nuestras redes sociales para que usted se pueda comunicar con nosotros. Tenemos tres principales. Tenemos la cuenta de Twitter, que es @cerroaizquierda, @cerroaizquierda. Está el fanpage de Facebook, que es Cerro a la Izquierda. Ahí nos buscan, nos da un me gusta. Y también tenemos el teléfono de la radio, que es el 252-2151. 252-2151. Antepone el 041 si es que llama de un teléfono móvil. Pues bien, después de haber presentado a nuestro invitado, vamos a ir con un tema musical. See the love, the love. Y amigas del Cerro La Pólvora, vecinos, vecinas de Chile y el mundo, estamos ya volviendo a lo que es este primer bloque de conversación junto a nuestro invitado Ciro Ibáñez, economista. Cuéntanos, Ciro, en primer lugar, para referirnos al tema de la salud, tenemos que clarificar una serie de conceptos para que las personas que estén en su casa puedan comprenderlo adecuadamente. ¿Podrías explicarnos más o menos qué es un sistema de salud público? ¿Para qué? ¿Por qué lo necesitamos? Sí, mira, la salud como temática, para comenzar, hay que entenderla como un problema dinámico en el tiempo que va cambiando y que tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con la salud propiamente tal, pero también con la enfermedad. Aquí de lo que estamos hablando, cuando se habla de salud pública o de salud, se habla de la salud-enfermedad de una población, como primera cosa. Un segundo elemento que uno debiera tener claridad es que todas las sociedades responden de alguna manera a los problemas de salud-enfermedad de sus poblaciones. Esa respuesta social organizada a los problemas de la salud-enfermedad de la población depende, en parte, de las condiciones sociales, políticas y culturales de cada una de esas sociedades. Por eso, en parte, los países, las sociedades tienen sistemas de salud que son propios de ellas. En ese marco, uno debe entender que la organización de un sistema de salud en los países no está ajena a las luchas sociales que esas sociedades enfrentan. Qué bueno que tocas este tema, porque muchas veces dentro de lo que es todo el marco de esta ideología neoliberal que ha permeado el Chile contemporáneo, se trata de hacer ver que el mercado debe organizar todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida. Pero tú nos cuentas que esto no es así, que el sistema de salud, el problema de salud enfermedad está enmarcado y arraigado profundamente dentro de lo que son las luchas sociales. Así es, por eso que el sistema de salud chileno en particular es un sistema bien particular, casi único en el mundo, lo más parecido al sistema de salud chileno son el sistema de salud norteamericano. Dentro del sistema de salud hay distintos intereses en juego, además del problema de salud y enfermedad de la población. Si uno hiciera de modo sintético un itinerario del desarrollo del sistema de salud, o más bien, de la respuesta social de la sociedad chilena a los problemas de salud y enfermedad de su población, uno lo que ve en la historia de Chile, en la historia corta, imaginémonos fines del siglo XIX, principios del siglo XX, en aquella época, estamos hablando hace más de 100 años, no existía en Chile un sistema de salud. Pero eso no significaba que no hubiera una respuesta social organizada a los problemas de salud y enfermedad. De hecho, o sea, lo que existía en aquella época era que los sectores dominantes o las clases dominantes de este país tenían, entre comillas, resuelto su problema de salud con la provisión de atención médica a esos sectores acotados de la población. La población que no tenía ese acceso, que era mayoritaria, o sea, pensemos, o sea, el 99% de la población, lo que resolvía el problema de salud básicamente con la autoayuda. De ahí surgen un viso de respuesta social organizada que se expresó en las sociedades de socorro mutuo. Las sociedades de socorro mutuo, en Chile como en otras partes de Latinoamérica, son organizaciones de trabajadores. Organizaciones de base. Organizaciones de base, de trabajadores, como hay muchas aquí en Concepción. Las sociedades mutualistas, carpinteros banistas, salesianos, la sociedad de comercio, etcétera, etcétera, que en aquella época ellas daban respuesta al problema de la salud. Una respuesta no mediatizada por el Estado. Además, era una respuesta no mediatizada por el Estado, y eso es importante para cuando hablemos más adelante de cómo pensar un sistema de salud distinto. Pero volviendo al tema, digamos, posterior a aquello, además de esa respuesta social organizada de sectores del pueblo, además había esta lo que se llamó la caridad, que eran, se expresaba en términos prácticos, en las señoras de los ricos de este país, que hacían colectas y se preocupaban de los graves problemas sanitarios que se existían en los centros urbanos que se estaban conformando en Chile, que era la caridad. Posterior a eso, los sectores dominantes de este país, esa oligarquía que venía del siglo XIX, fue perdiendo poder, particularmente después de la Primera Guerra Mundial. Y es entre esos años, del 1914 al año 52, que es donde se crea el Servicio Nacional de Salud, uno de los primeros en el mundo. ¿Esta época coincide con los gobiernos radicales de la época? Coincide con los gobiernos radicales, y más, en términos más generales, coincide también con una influencia cada vez más creciente de los trabajadores de este país, ¿ya? Que tuvo en parte una expresión en términos políticos en los gobiernos radicales, como tú dices, de aquella época, que empieza en el 40, y con algunos intermedios culminan ese ciclo político, culmina en el golpe militar del 63. Pero como fuera eso, el año 52 se crea en Chile el Servicio Nacional de Salud a propósito de un proyecto de ley que presenta el senador Salvador Allende por allá por el año 40. O sea, lo que quiero decir es que la conformación de este Sistema Nacional de Salud tuvo un itinerario que duró 12 años. ¿Y por qué duró 12 años? Bueno, duró 12 años fundamentalmente porque en la resolución o la respuesta social organizada, desde ya, no desde el pueblo organizado como la sociedad de socorro mutuo, sino desde el Estado, que se apropia se hace cargo de esas demandas o esos problemas sociales, tocaba mucho interés. Por eso que la discusión de ese proyecto de ley duró tanto tiempo. Y finalmente, bueno, se aprobará esto en el año 1952, si mal no recuerdo, y ese Sistema Nacional de Salud lo que hacía, en términos sintéticos, era colocar en una misma institución, que era este Servicio Nacional de Salud, los distintos establecimientos hospitalarios que había en aquella época, y además colocaba en un mismo en una misma institución los temas de financiamiento y la provisión de servicios sanitarios. Eso estaba todo en un solo... Estaba todo centralizado, está en un solo sistema, que, repito, tenía la función de financiamiento, tenía la función de los prestadores de salud, tanto en su dimensión hospitalaria como atención primaria. Y esa configuración del sistema de salud, más otras políticas sociales que se fueron desarrollando a partir de esos años hasta el año 73, hacen que Chile se destaque en aquellos años por tener los mejores índices sanitarios en el mundo, que es una cosa paradojal de Chile. Chile es un país de extremo. O sea, en un momento, en el principio del siglo XX, Chile tenía las más altas tasas de mortalidad en el mundo. De hecho, creo que muchos cronistas ingleses que llegaban a Chile durante esa época relataban con horror la cantidad de niños fallecidos en, ya sea en hospitales o en los mismos cementerios. Así es. O sea, los problemas sanitarios de Chile a principios del siglo XX eran gravísimos, que estaban motivados por las condiciones de miseria en la que muchas poblaciones humanas se fueron agolpando alrededor de los centros urbanos que iban creciendo sin ninguna... O sea, en ese tiempo no existía la protección social tal como se la entiende hoy en día. Por eso la gente, en términos generales, estaba botada a su suerte. Ya. Te enfermabas y te enfermabas, solamente no había... Y generalmente te morías, pero la expectativa de vida en aquellos años era bajísima, particularmente en Chile. Entonces, en aquellos años Chile se destacaba por tener las más altas tasas de mortalidad en el mundo. Después, con estos cambios que estoy tratando de relatar, eso se va modificando. O sea, la respuesta social organizada de la sociedad se modifica cualitativa y cuantitativamente, y por supuesto cambian las condiciones en las cuales la gente se enfermaba y moría. Hay que recordar que esto estaba acompañado también de un aumento significativo de la enseñanza pública. O sea, aquí tenemos un desarrollo de la sanidad por un lado y tenemos un desarrollo de la educación. Tenemos un desarrollo de los aspectos de saneamiento básico de las ciudades, que son cosas determinantes de la salud de la población. Entonces, si uno, posterior a eso, por decirlo de alguna manera, las condiciones sociales y políticas de este país cambian a partir del golpe cívico-militar de 1973, y los sectores clásicamente dominante en Chile vuelven al poder, y vuelven al poder no para refundar la república que venía, se había desarrollado hasta ese entonces, sino para refundar el país. Y eso es lo que se llama, lo que algunos denominan, la contrarrevolución neoliberal o capitalista en Chile, única también en el mundo en términos de su profundidad, en términos de la política económica. Dentro de ella también estoy incluyendo la política social como la sanitaria, que es el tema que nos convoca. Y cambia radicalmente. Cambia la fisonomía política, social, económica y cultural del país. ¿Ya? En ese marco, el sistema sanitario cambia también, pues no es ajeno a estos cambios. Por eso decía al comienzo que los problemas de la salud enfermedad de la población no son ajenos a los problemas políticos, sociales que enfrenta la sociedad. ¿Cuáles son los cambios que podemos ver en el mundo de la salud a partir del golpe de Estado de 1973? Los cambios en términos del sistema sanitario chileno tienen básicamente dos fundamentos de doctrina o ideológico, que tienen que ver, en primer lugar, con la concepción de Estado que se hace dominante en el país, que este concepto de Estado subsidiario, que en términos prácticos significa que el Estado va a intervenir en la economía solo en la medida que los actores privados, vale decir los empresarios, no lo hagan. Dicho más en términos más concretos, todo problema social que no pueda ser rentabilizado por el capital privado es un ámbito donde el Estado debería meterse, intervenir, ¿ya? Entonces, claro, hay ámbitos de la salud que donde efectivamente el capital privado puede rentabilizar. En consecuencia, lo que realiza el gobierno cívico-militar de la época es desarrollar e implementar un conjunto de reformas estructurales entre los años 79 y 81, una de las cuales incumbe al problema al sistema sanitario chileno. Además están los otros, están la cosa de AFP, está la privatización del agua, la privatización de la minería, etcétera, etcétera, que son temas que han conversado, entiendo ustedes, en otros programas. Y en el tema sanitario, lo primero que hace el gobierno cívico-militar es resquebrajar o destruir lo que venía siendo el Sistema Nacional de Salud, creado, como decíamos, en 1952, y lo desmembrena. Lo desmembra. Está rara esa palabra. Entonces, ¿cómo se expresa esto? Por el lado de los prestadores de salud, vale decir, los establecimientos donde uno va a resolver los problemas de salud, llámese hospitales o centros de atención primaria, lo que hace es decir, mire, la atención primaria ya no va a pertenecer a un sistema nacional de salud. Los centros de atención primaria van a empezar a depender de los municipios. Es la municipalización de la atención primaria, que queda una parte del sistema sanitario, queda desmembrado del sistema sanitario en su conjunto. Por otra parte, los recintos hospitalarios se organizan administrativamente en lo que se va a denominar hasta el día de hoy el sistema de servicios sistema de servicio nacional de salud, que administra los hospitales públicos, y por otra parte parcela al mismo tiempo lo que es el financiamiento y crea el FONASA, yeah, que es el Fondo Nacional de Salud, en la lógica del Estado subsidiario por una parte, y por otro lado en la lógica de esto que algunos le llaman la libertad de elegir. Entonces esa libertad de elegir para ellos en aquella época significaba crear alternativas para resolver el problema de salud. Y en ese marco se crea la ISAPRE, yeah, que son seguros de salud. Entonces lo que tú tienes al final, hasta el día de hoy, tienes un sistema de seguros. Aquí en Chile funcionan seguros, que son dos: el seguro público, que es el FONASA, y la ISAPRE, que es un seguro privado. Seguro privado con cotizaciones obligatorias de aquellos trabajadores que tengan contrato formal, lo mismo que el FONASA. Debajo de eso, que son la parte de financiamiento, tienen los prestadores. Y los prestadores, tú lo que tienes los hospitales públicos por una parte, y por otro lado tienes todas las clínicas privadas. Y más abajo, finalmente en esta cadena del sistema de salud chileno, tenemos los centros de atención primaria. Que son los consultorios. Que son los consultorios, o los CESFAM, las postas rurales, etcétera, etcétera. Yeah. Y además tienes por el lado privado, que tiene una connotación absolutamente distinta, que son los centros médicos privados, que son los que vemos aquí en el mall o en otras calles de Concepción. Entonces, para terminar esta parte, la población, ¿cómo resuelve sus problemas sanitarios en la actualidad? Lo resuelve en términos prácticos acudiendo, los que pueden, a los centros privados. Esa persona que acude a los centros privados puede estar afiliado a un ISAPRE o puede estar afiliado al FONASA en los tramos D, C y B. ¿Ya? Y por otra parte, también las personas pueden, que están afiliadas al FONASA, pueden acudir a los centros hospitalarios y a la atención primaria. Mira, un poco de lo que puedo extraer de lo que me estás diciendo es que el sistema sanitario chileno, si bien el mercado o esta ideología neoliberal trata de convertir la salud en una mercancía, lo logra hacer, pero no con toda la salud, con toda la respuesta social organizada con respecto a la salud. Entonces podemos ver que se está un poco repitiendo esta lógica, un poco de socializar las pérdidas y capitalizarle un poco lo que son aquellos aspectos que producen más ganancia para el sistema de salud privatizado. Situación que se ve expresada un poco en lo que hace la discriminación que hacen las ISAPRES acerca de aquellos pacientes o ciudadanos que están más propensos a enfermarse. Efectivamente, como te decía, en términos del financiamiento, nosotros tenemos un sistema de seguro, un sistema mixto de seguro, donde tenemos un seguro público y un seguro privado. El seguro público es un seguro público solidario. Es solidario porque funciona sobre la base de aporte de los cotizantes afiliados al FONASA, que cotizan el 7% de su salario, y además con aporte fiscal directo. Directo. Por el lado privado, lo que hay es un sistema no solidario de seguro individual. Y eso significa en términos prácticos que yo la atención que voy a recibir de esa ISAPRE va a ser funcional al aporte que yo haga al seguro. Si uno toma las platas de la seguridad social en salud, uno lo que observa es que si uno suma toda la plata, uno tiene un 50% que ha aportado como fondo a la ISAPRE y otro 50% al FONASA, que es el fondo público. Sin embargo, la población que se atiende en la ISAPRE es el 20%, la que se atiende el 20% más rico. El 20% más rico, la gente que tiene mayor ingreso, y ese otro 80% se atiende el FONASA. O sea, un 20% se atiende con la mitad de la plata que financia la salud y un 80% se atiende con esa misma plata. Esas son las desigualdades del sistema de salud chileno actualmente. Ya. Creo que ya hemos esbozado de una forma bastante profunda el funcionamiento del sistema de salud en Chile. Creo que ya es momento de que nos vayamos a una corte comercial, no sin antes recordarle cuáles son las formas que ustedes tienen de comunicarse con nuestro programa. Puede hacerlo a través de la cuenta de Twitter @cerroizquierda, como también en el fanpage de Facebook. Creo que nuestro DJ tiene algunas palabras para la audiencia. No, saludar primero que todo. Buenas tardes, auditores, auditoras. Lo otro era decir que un corte musical, como que comercial, si aquí no hay auspicio. Todavía el mercado no ha logrado mediatizar este programa. Ni lo hará. Ya, mira, escuchamos Víctor Jara, Las Casitas del Barrio Alto, y seguimos haciendo Cerro a la Izquierda a la vuelta. Las casitas del barrio alto, con rejas y antejardín, una preciosa entrada de autos, esperando un pellón. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con recipol. Las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay dentistas, comerciantes, latifundistas y traficantes, abogados y rentistas, y todos visten policrón. Juegan bridge, toman martini dry, y los niños son rubiecitos, y con otros rubiecitos van juntitos al colegio. Ay. Y el hijito de su papi luego va a la universidad, comenzando su problemática y la intríngulis social. Fuma pitillos en Austin Mini, juega con bombas y con política, asesina a generales y es un gánster de la sedición. Y las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con recipol. Voz de la Mujer, 98.5. Haciendo Cerro a la Izquierda aquí en el 98.5 Radio Voz de la Mujer para todo Concepción. Estamos conversando con Siri Baña acerca de este tema que están, que nos debería tener a todos tan preocupados, y sin embargo no es un tema que esté muy presente en las preocupaciones cotidianas de la gente, y menos en estos tiempos de modo mundial como nos ha querido instalar la prensa. Gama. Así es. Tenemos que ahora, después de haber conversado acerca de lo que ha sido el recorrido histórico de la respuesta social organizada con respecto al problema de la salud enfermedad, tenemos que referirnos a un poco lo que son las dimensiones de la crisis. Partiendo un poco de lo que es este tema un poco problemático. ¿Desde qué punto hablamos de que hay una crisis en la salud en Chile? Si bien el diagnóstico que desde las élites puede hacerse es que, ¿cómo pueden hablar de crisis si es que Chile tiene indicadores de salud tan buenos? No sé si tú puedas, Ciro, un poco hablarnos de desde qué punto podemos hablar de que en Chile hay una crisis de salud. En realidad no es tan fácil meterse en este tema. Voy a tratar de hacerlo y voy a ir contra el sentido común dominante. ¿En qué sentido? Mira, ahí lo voy a graficar de la siguiente, lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Cuando una persona se siente por algún malestar que tiene, acude a un consultorio o al hospital y se da la situación de que el médico que la atiende a esa persona no le entrega ningún medicamento, esa persona siente que el médico es malo o que la salud no sirve para nada. Esa situación, que es más cotidiana de lo que uno piensa, grafica el sentido común que tiene en general la gente respecto a los problemas de salud. Y ese sentido común ha sido alimentado por intereses que son clarísimos, que se expresan en la conducta de la generalidad de los médicos, que se expresan en la conducta menos visible, por cierto, de la industria farmacéutica y los laboratorios, que en el fondo lo que hacen es lucrar con la enfermedad de las personas, y cuya única respuesta desde ese particular punto de vista es el suministrar fármacos a las personas. El problema de la salud es bastante más que los fármacos. El problema de la salud depende de las condiciones económicas, sociales, culturales, ambientales en que desarrolla su vida la población. Con esto quiero decir que yo puedo tener muchos médicos, muchos consultorios, pero si yo vivo en condiciones miserables, con un medio ambiente contaminado, por ejemplo, como lo tenemos aquí en Talcahuano por décadas, en Coronel, con las termoeléctricas, yo lo que estoy haciendo es, claro, estoy poniendo recursos a los médicos, a los laboratorios, a la gente que vende equipamiento clínico, médico, pero no estoy modificando las condiciones que inducen a la población a sentirse mal o a caer en eventos de enfermedad. Por lo tanto, lo que quiero decir en realidad es que las condiciones de trabajo, las condiciones de los barrios, las condiciones ambientales, que no tienen aparentemente que ver con la salud de las personas, muchas veces son fundamentales a la hora de explicarse el por qué se enferma la gente. Eso por un lado. Y eso que estoy diciendo expresa lo que se denomina el enfoque biomédico del problema de la salud enfermedad de la población. Claro, y esto que estoy diciendo va contra el sentido común, porque en realidad, claro, siempre la respuesta más intuitiva que uno tiene al problema de la salud o enfermedad de la población es decir, bueno, faltan médicos. Lo que estoy diciendo yo, no estoy diciendo que ese no sea un problema, lo que estoy tratando de decir es que ese es solamente una parte del problema de la salud o enfermedad de la población. Con respecto a lo que dices, he leído que en términos de dentistas, Chile posee una cantidad más o menos estándar con respecto al promedio de la OECD, pero sin embargo tiene una de las coberturas de salud dental de las peores. Entonces, muchas veces no es un problema de la falta de especialistas, sino un poco de la distribución de aquellos. Efectivamente. Ahora, habida cuenta el comentario que hice recién, si uno se va a entender el problema desde un punto de una perspectiva más cotidiana de nosotros, las personas, uno lo que se encuentra efectivamente, particularmente para gente que se atiende en el sistema público de salud, son escaseces de toda índole, ¿ya? Escaseces de médicos, escaseces de enfermeras, escasez de cama, escasez de equipamiento clínico, de insumos, una cosa bastante penosa, y eso en parte efectivamente es así, pero habría que hacer algunas consideraciones. Hay una estadística que grafica esto, que es la siguiente: de la cantidad total de médicos que existen en el país, uno en promedio, Chile tiene alrededor de 550 médicos, o sea, 550 personas por médico. Ya. En el país. Y eso es con respecto al... En promedio. En promedio. Si uno toma a los... solamente a la población de FONASA, uno lo que se encuentra es que hay 900, alrededor casi 1000 personas por médico en el país. Si uno toma el sistema privado, eso baja a 250 personas por médico. Esa diferencia, que son significativas, explican en parte el problema de la escasez, entre comillas, relativa en los servicios públicos, en los servicios públicos de salud. Por otra parte, lo que uno se encuentra son los monopolios de la sociedad científica de los médicos, cosa que hay que concederle al ex ministro de salud, que logró primera vez, porque ningún ministro de salud de los gobiernos de la concertación lo había hecho, enfrentó a las comunidades científicas de los médicos, por ejemplo a los anestesistas, que es una cosa escandalosa. Si uno, además de aquello, toma, no sé, el problema de los oftalmólogos, y uno va a preguntarle a la sociedad científica cuántas son las becas, porque esto es una cosa muy curiosa, la sociedad científica, que son intereses corporativos, gremiales prácticamente, ellos entregan las becas para que los muchachos que están terminando medicina puedan especializarse, y son escasísimas las becas que entregan. ¿Y cuál es el efecto de eso? El efecto es que directamente algunas sociedades científicas van modelando la oferta de ciertas especialidades, cosa que para un sistema público es una cosa absolutamente irracional. Absolutamente irracional. O sea, lo que debería hacer un Estado es dar todas las facilidades de financiamiento para que toda la gente que quiera, estudiantes de medicina, poder especializarse, lo hagan, sin tener que estarle preguntando a un caballero que es presidente de una sociedad científica. De manera tal de poder primero ampliar la oferta de algunas especialidades, como son las más candentes, de oftalmólogo o anestesista. Pero eso, ¿por qué no lo hacen? Porque evidentemente, si ellos aumentan la oferta, le van a bajar los salarios. Es como el gato un poco cuidando la carnicería. Entonces es una cosa escandalosa. Entonces, la crisis de la salud tiene que ver con cosas, efectivamente, que son cosas observables para el usuario que va a un hospital, en la urgencia del hospital regional, por ejemplo. Colapsado. Absolutamente colapsado. Pero también tiene que ver la crisis de la salud con cuestiones anexas que tienen que ver con las condiciones en que está trabajando la población en Chile, las condiciones de abuso, las condiciones de estrés. ¿Se imagina de tú lo que tenemos aquí en esta región, las personas que viajan de Coronel Olota a trabajar a Concepción? O sea, tenemos que un trabajador o trabajadora pasa alrededor de 3 horas de su vida diarias arriba de un bus. Y eso evidentemente va teniendo a la larga efectos en su salud. Efectos en su salud individual, pero también colectiva. Imagínate tú esto que pasó en Santiago por la celebración del partido de Chile. O sea, estas situaciones de violencia generalizada, claro, que explotan como a propósito de un evento, pero que cualquier persona que se atreva a caminar por la noche, por Concepción o por las calles de Santiago, se da cuenta que los niveles de violencia son atroces. Es una cuestión que son cosas anormales en la sociedad. Y esta violencia básicamente termina muchas veces en los hospitales. Y muchas veces termina en los hospitales. Piensa tú los problemas que tienen la gente en la población Libertad Talcahuano con la contaminación de Huachipato por décadas, que se ha mantenido ahí bajo la alfombra. O la contaminación de la población La Emergencia en Hualpencillo, en Hualpén, de Petros y de toda la industria que hay ahí. O sea, yo desde que estudiaba aquí en la UECONCE en el año 90, que están los problemas ambientales asociados directamente a la salud de la población, que tienen que ver con la empresa. Y eso no tiene que ver con que haya más o menos médicos, eso tiene que ver con las condiciones en que reproduce la vida la población. Por lo tanto, lo que quiero decir es que la salud de las personas o la crisis sanitaria, no solamente, aunque vaya contra el sentido común dominante, tiene que ver en estricto rigor con el problema sanitario o con el problema de los hospitales, que existe, por supuesto que existe, pero también hay otra parte del problema que muchas veces no se aborda. Y por otra parte, nosotros lo que nos encontramos es que los entes gremiales, particularmente el Colegio Médico, son las primeras entidades que ante soluciones alternativas del problema de salud y enfermedad se niegan. Por ejemplo, ellos han negado desde siempre a que entren médicos de otros países a trabajar a Chile. ¿Por qué? Bueno, porque trabajan por salarios menores. Claro, puede haber un problema que los médicos chilenos son mejores que los otros. Puede ser. Consideramos eso. Pero eso no justifica que se niegue el derecho al trabajo de profesionales extranjeros que están en Chile, que tienen dos características. Primero, atienden mejor a la gente. Y segundo lugar, están dispuestos a trabajar por un menor salario. Por otra parte, tú lo que tienes es un conjunto de alternativas para enfrentar o resolver los problemas de salud o enfermedad de la población, que es lo que se denomina las medicinas alternativas, cosa que también se han negado pero rotundamente a poder incorporar dentro del sistema sanitario, con algunas concesiones, por ejemplo en la salud intercultural, que poco a poco, después de décadas de lucha en algunos lugares de Chile, como la región de Arica y Parinacota, en la provincia de Arauco y en algunos lugares de Araucanía, se han ido incorporando formalmente atenciones sanitarias para resolver problemas de salud y enfermedad de la población con medicinas tradicionales. Entonces, por eso lo que le comentaba al comienzo, el problema de la salud es bastante más complejo que circunscribirlo al problema de lo que pasa en el consultorio o lo que pasa en un hospital. Tiene que ver con cómo nosotros vivimos diariamente y reproducimos nuestras vidas. Si bien la dimensión de esta crisis posee varios aspectos, decías el ámbito corporativo, el ámbito del medio ambiente en su incidencia sobre la salud, el asunto de la violencia, como muchas veces va terminando en los hospitales, debemos referirnos también a cómo la continuidad de estas políticas neoliberales también termina por ocasionar crisis dentro del sistema de salud pública. Deberías un poco conversarnos acerca de lo que son este tema de los hospitales concesionados y de cómo muchas veces situaciones problemáticas terminan agudizándose con la aplicación de medidas que apunten a mercantilizar la salud aún más de lo que ya está. Sí, mira, desde hace algunos años, en particular el último gobierno de Bachelet, del 2006 al 2010, ahí se pensó una respuesta al problema de la carencia hospitalaria, en este caso, a partir de recurrir a medidas de política, primero, que son ocupadas en 2 o 3 países en el mundo, ¿ya? Que es esto que se conoce como la concesión de los hospitales. Creo que se ocupaban en Reino Unido. En Reino Unido, en algunas partes, pero tampoco hay que decirle una política absolutamente extendida en el Reino Unido de los hospitales concesionados. En España, en algunas partes, y no recuerdo otro país, pero son poquísimos. O sea, no hay una experiencia que avale la adopción de una política de esa naturaleza. Y eso aquí es porque, pero si eso es así, ¿por qué aquí en Chile se adoptan esas políticas? En parte se debe, bueno, por intereses creados de muchas de las personas que trabajan en el ámbito sanitario, en ámbito de toma de decisión, que lo que buscan en definitiva es dar respuestas neoliberales a los problemas sociales. Una respuesta neoliberal a los problemas sociales se entiende como toda respuesta que tienda a rentabilizar el problema social. Y eso es coherente con esta concepción de Estado subsidiario que hablábamos al comienzo. O sea, si hay un problema social que puede ser rentabilizado por el privado, el Estado no tiene por qué meterse ahí. Esa es la lógica. Por lo tanto, claro, si hay problema de carencia hospitalaria, desde la política pública se dice, bueno, ¿hay algún privado que esté interesado? Sí, levanta la mano uno, yo quiero ir. Bueno, entonces hágalo usted, pues yo como Estado me echo para atrás. Y fíjense ustedes que esto que estoy describiendo es brutal cuando uno lo mira desde la perspectiva de qué es lo que ha sucedido desde el año 2005 a la fecha con el sistema, con las camas en Chile. Camas hospitalarias. Recordemos que el año 2005 entra en régimen la reforma de salud, cuya expresión más conocida es el auge o el GES, ¿ya? Es una reforma más grande, ¿eh? Este es el GES y el auge es una parte de la reforma. Lo que sucede con la reforma del 2005 hasta ahora es que cuando uno observa la evolución de las camas hospitalarias del sistema público, estas han disminuido. Han disminuido, no es que hayan aumentado poquito, han disminuido. ¿Ya? Y cuando uno ve las camas de las clínicas privadas, han aumentado. Entonces, lo que quiero ilustrar es que esta es una reforma de salud que se hizo en 2005 pensando en el beneficio, en el lucro de ciertos actores que operan en este país. Porque si no hubiera sido así, lo que hubiera hecho el Estado racionalmente es decir, mira, vamos a establecer esta garantía explícita en salud, lo que significa que usted, si tiene una enfermedad que está en el listado que le garantiza el Estado financiero, independiente si usted está en ISAPRE o FONASA, yo como Estado debería haber planificado la construcción de los hospitales y la infraestructura de manera tal de atender efectivamente ese aumento en la demanda garantizada que voy a tener. Eso el Estado no lo hizo. Y si no lo hizo, lo que está haciendo en definitiva es entregar para el negocio de la salud todos esos pacientes que el Estado va a financiar, más no atender, ¿ya? O sea, hay una cosa rarísima, y dentro de esa lógica están los hospitales concesionados, que en la práctica lo que significa es que usted le entrega a un empresario privado que él construye un hospital y que después se quede con la gestión del hospital, excepto alguna la gestión clínica del hospital, que es una forma de rentabilizar el negocio de la salud en Chile, dándolo como una panacea de solución. ¿Cómo lo hicieron con la autopista? Bueno, claro, o sea, el expresidente Lago va a ser conocido como el privatizador de los derechos sociales. Bueno, con la autopista, con los puertos, con autopistas, puertos, el gobierno de Frei con la sanitaria, etcétera, etcétera. Y por haberle puesto la firma a la constitución de Pinochet. Bueno, aparte de esas otras cosas que... Dentro de otras barbaridades que se hicieron en su gran currículum. Muy amigo, además, de los lobistas españoles, que son precisamente los que están acá metidos con el negocio de la... con muchos de estos negocios que estamos comentando. De hecho, paréntesis, nada que ver con el tema, pero ya que lo tocó, ahora Lago está trabajando de lobista para una empresa española. ¿Para cuál? El nombre exacto no lo recuerdo, pero se escuchaba que iba a trabajar como, según él, asesor. Con el nombre eufemístico que se utiliza para los lobistas. como Longueira, que es asesor del Ministerio de Energía. Una cosa así. Cuando hay que justificar algo, es un asesor. Sí. Con respecto a las dimensiones de lo que es esta crisis, debemos también referirnos a lo que es un poco el precio de los medicamentos y cómo estos son básicamente dejados a las manos oscuras del mercado. Cómo esta carencia de medicamentos en los hospitales tiene incidencia directa en la calidad de vida de las personas. Mira, aquí hay dos ámbitos de problema. Considerando también que Chile tiene uno de los precios de medicamentos más altos del mundo, no sé si estaré equivocado. Sí, pero mira, aquí hay dos ámbitos de problema. Uno tiene que ver, efectivamente, como tú lo dices, con la carencia de muchas veces de insumos básicos de medicamentos en los establecimientos públicos de salud. Ese es un tema. Pero hay otro tema que tiene que ver con esto que hablábamos delante, con este sentido común que nos han educado por décadas en el sistema, en el ámbito sanitario, de que en realidad uno cuando tiene un problema tiene que tomarse algo, tiene que tomarse una pastilla, porque si no se va a sanar. O sea, yo me enfermo, uno opera automáticamente, chuta, hay un mejoral, hay una dipirona o hay... Bueno, paracetamol. Ya no existen eso. Tapsina, que es puro paracetamol, más publicidad. Entonces, en Chile, una de las cosas que llama la atención a la gente que viene de afuera es la cantidad de farmacias que se encuentra en un caminar cotidiano por cualquier calle de una capital de este país. Es una cosa que para los que han tenido la oportunidad de salir para afuera, que no existe en otras partes. No, impresionante. Es una cosa, y que grafica un poco esto, que el problema de los fármacos tiene estas dos partes, digamos. La carencia en lo público, pero también el exceso. La mercantilización de la salud. Sí, es que en ese sentido quería aportar un comentario que tanto Chile como Canadá son los únicos dos países en todo el mundo en que los medicamentos se rigen por las leyes del mercado. El precio de los medicamentos tiene que ver muchas veces con una cuestión de demanda y se puede vender libremente como un negocio más, pues ni siquiera en Estados Unidos o en los países más neoliberales del mundo ocurre así, sino que hay un control de precios. En Estados Unidos, por ejemplo, de precios que lo fija el Estado a cuánto va a vender cada medicamento según la necesidad y la importancia que tenga, la importancia vital que pueda tener. En cambio, acá en Chile es una cuestión de oferta y demanda. Como quien compra verduras en la feria, una cosa así. Son solamente dos países del mundo donde los medicamentos funcionan así. Y también hay que considerar de que muchas de las farmacéuticas no se rigen por la Organización Mundial de la Salud, muchas veces se rigen por la Organización Mundial de Comercio. Y se rigen con los parámetros de retail, como el caso de la farmacia Salcobrán, que pertenece a Cencosud y Horst Pollmann, que funciona en alianza casi con descuento para comprar en Preunic o para comprar en Almacenes París, en muchos casos, como si fuera una oferta de un producto más que hay que comprar para Navidad. Así es. Entonces, o sea, esta cosa de la crisis sanitaria también tiene que ver con una crisis de cómo nosotros entendemos el problema de salud. Porque aquí falta mucha, bueno, a ojos vistos, mucha educación. O sea, el problema de la educación que hemos evidenciado con fuerza del 2011 hasta ahora también tiene que ver con estas cosas. O sea, uno no puede vivir en una sociedad pensando que cuando se siente mal tiene que meterse una pastilla para adentro. O sea, eso es una cosa irracional. Entonces, aquí en Chile existe un consumo irracional de fármacos. Y fíjense ustedes que muchos de los fármacos que se utilizan son fármacos antidepresivos. Los antidepresivos, el consumo antidepresivo en Chile es escandaloso. Bueno, yo he tenido la suerte de estar afuera y me sorprende el nivel de conocimiento que tiene la gente respecto a los fármacos y a los componentes que estos tienen. Por ejemplo, alguien hace un comentario que hoy ando medio mareado, me duele la cabeza, y saltan tres personas a decirte tómate un no sé cuánto, piretanil, axofertina, no sé, y se manejan unos nombres muy técnicos. La gente consume tanto medicamento que se ha vuelto experto en esos temas, en cuestiones técnicas que no pasa en otras partes del mundo. También tenemos que referirnos un poco a lo que es básicamente cómo los medicamentos terminan siendo mercantilizados, básicamente ya están mercantilizados, y cómo en el fondo mucha gente asume que su cuerpo debe estar siempre dispuesto para producir. Entonces un poco se vuelve un poco automático esta situación, un poco ya me siento mal, me tomo algo, sigo trabajando. Una dependencia, una tendencia a estar siempre como dispuesto a mejorarse, a ingerir algo para seguir produciendo un poco. Mira, te quería aportar otro antecedente que es muy específico de la sociedad chilena y que tiene que ver con el financiamiento de la salud. Cuando tú tomas el total de dinero, de recursos que se utilizan para salud en Chile, independiente si son privados o públicos, lo que más llama la atención es que del total de plata que se gasta en Chile en salud, hay un 38% que corresponde a lo que se denomina gasto de bolsillo. Gasto de bolsillo se entiende como el gasto que tú haces cuando vas a la farmacia a comprar los fármacos, como estábamos comentando recién. Contempla los copagos que tú haces cuando compras un bono, ya sea un bono FONASA o un bono de ISAPRE. Contempla cuando tú vas a comprar un bastón para los abuelitos, por ejemplo. Eso es un 38% en Chile del total de dinero, que es mucha plata lo que se gasta en salud. En países normales, por decirlo de alguna manera, ese gasto alcanza el 10%. Esa es otra cosa, aparte de las farmacias, que lo que le llama la atención a personas de afuera que visitan nuestro país, cuando uno les muestra estas cifras, eso no les cabe en la cabeza. Que casi un poquito menos de la mitad de todo lo que se gasta en salud en el país corresponde a gasto de bolsillo, sacando, no considerando las cotizaciones, no considerando eso, aparte de las cotizaciones, 38%. Es una cosa escandalosa. Son cifras realmente alarmantes. O sea, piensa tú, lo que a lo mejor ustedes conocen, cuando una persona, no sé, porque mismo del cerro, tiene un evento de enfermedad catastrófico, en cualquier población, no sé, de la región, cuando uno lo invita a un pescado frito, a un plato único, una bingo, completada, las completadas, no para pa fondos para ir de vacaciones, sino para ayudar a un individuo, una persona, un vecino que tiene un problema grave de salud. Eso es una práctica social, es una respuesta social organizada desde el pueblo, carente, que no da respuesta al Estado, ni menos los privados. Entonces eso ilustra un poco los problemas. O sea, que yo tengo que hacer una completada para sacarme un escáner, es una cosa escandalosa. Es someter a la población a prácticamente una mendicidad totalmente injustificada, considerando la cantidad de recursos con los que se subvenciona a la salud privada. Así es. Ya creo que hemos agotado el tiempo dedicado a lo que es la dimensión de esta crisis. Y hagamos una pausa musical y efectivamente, a eso quería ir. Debemos hacer ya una pausa musical para después un poco preguntarte acerca de las propuestas sobre las ideas para conseguir un nuevo sistema de salud. Recuerde que puede participar de esta conversación escribiendo al Twitter @cerroizquierda, en el fanpage de Facebook Cerro a la Izquierda, y puede llamar a nuestro número de teléfono, que es el Julio 252-2151. Ya, entonces escuchamos delante a Víctor y ahora escuchamos a la Violeta con La Pericona de Muerto, y seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay

y el teléfono de la radio, que es el 252-2151. Ya. 252-2151. Bueno, entonces ya tiene hartas instancias para participar. Sí, ya vamos a estar trayendo algunas cosas para regalar también, libros, ese tipo de cosas. La otra semana deberíamos empezar con para motivar más a la gente. Sí. Continuamos la conversación entonces sobre los temas de salud. Así es, compañero Jano. Ya hemos dado un poco cuenta de lo que ha sido el recorrido histórico del sistema de la Organización de la Salud en Chile. Hemos hablado de las dimensiones de esta crisis, ahora tenemos que hablar de lo que es las propuestas para una nueva salud pública en Chile, para una salud con sentido social, para una salud solidaria, digna y oportuna. Hay un montón de personas trabajando este tema. Queríamos centrarnos un poco en lo que es la Mesa de Salud Regional. Tengo entendido de que tú militas en esta especie de coordinadora. ¿Podrías un poco, Ciro, conversarnos acerca de la labor que realiza Mesa de Salud? Mira, antes que de meternos en ese tema en específico, quisiera abordar el problema de la propuesta o el proyecto de una manera un poco distinta. De todo lo que hemos, de las cosas que hemos conversado, una de las cosas que se desprende o que debiera quedar claro es que el problema de la salud de una sociedad no es un problema solamente técnico o que vayan a solucionar, por poner la figura, los médicos. El problema de la salud de una población no es un problema de los médicos. Tampoco es un problema solamente de los trabajadores de la salud. Ni mucho menos de los pacientes. Tampoco de los pacientes. Lo que quiero decir es que el problema de la salud es un problema que se debe resolver colectivamente. Colectivamente. Pero para resolver colectivamente un problema, tú tienes que enfrentar a los poderes dominantes que sustentan este sistema. Y organizarte. Y por cierto, organizarte. O sea, eso es como el ABC de la cuestión. O sea, sin organización no hay cambio alguno posible. Alguno. Dicho eso, lo que nosotros en este proto movimiento, en este movimiento de lenta gestación, que de momento se llama, acá en la región, se llama Mesa Regional de Salud, que es una instancia de organización que en términos prácticos convergen distintos intereses. Por un lado, en esta instancia de organización convergen algunos dirigentes de los gremios de la salud, de trabajadores de la salud, de los trabajadores hospitalarios, de los trabajadores y trabajadoras de la atención primaria, expresiones de organizadas del pueblo de la nación mapuche, expresiones de colectivos estudiantiles, gente sensibilizada en general con la temática de salud. Esto lo quiero recalcar porque es una respuesta práctica, si bien insuficiente aún, para abordar el problema de la salud en tanto construcción de un proyecto de un sistema sanitario distinto, que tiene que surgir, debiera surgir en nuestra opinión, de esta convergencia de distintos actores, tanto trabajadores de la salud como en general los usuarios del sistema sanitario en sus distintas expresiones. También pueden haber asociaciones de enfermos, por supuesto, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero tiene que ser un variopinto de organización popular que se haga la pregunta. ¿Cuál es el sistema sanitario que tenemos? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Y qué sistema sanitario queremos nosotros construir? Que es la pregunta más importante en términos políticos. Entonces, es una respuesta multisectorial, por una parte, de actores políticos sociales que tienen diversos intereses dentro de la sociedad, y también es multidimensional. Multidimensional en el sentido que más allá de los sectores sociales a los que pertenezca, esto, como mencionábamos, tiene distintas dimensiones. Hay una dimensión de género, hay una dimensión étnica, hay una dimensión ética. Entonces es un problema de resolución complejo que de difícil desarrollo, no ha sido fácil juntar a gente que son dirigentes gremiales de los trabajadores con gente que no lo son. Porque efectivamente en los hospitales, en la atención práctica que uno vivencia, muchas veces lo que uno observa o sufre son malos tratos, y eso hay que decirlo. O sea, no hay por qué ocultar eso. Y eso tiene que ver con algunos trabajadores de la salud, y así es. Pero también hemos aprendido a conocer las condiciones de trabajo en las que laboran muchos trabajadores de la salud. El sistema vertical, jerárquico, que propicia el abuso laboral dentro de los hospitales es bastante impresionante. O sea, no es una cosa trivial. Muchas veces la gente no ve este tipo de cosas. Estamos hablando en el fondo de una cadena de abusos que va finalmente reproduciéndose a lo largo de lo que es el sistema de salud. En el fondo, si bien los pacientes pueden verse abusados en parte por determinadas actitudes de los trabajadores de la salud, es porque ellos también están siendo objeto de abusos de parte de sus superiores. Así es. Y el poder, aquí hay que enfrentar, y bueno, antes que enfrentar, también hay que involucrar a los médicos en esta discusión. ¿Los médicos no se han hecho parte un poco de lo que es esta convergencia? Como individualidades, algunos sí. Y ese es un problema corto que enfrentar. Porque los médicos tienen mucho interés en este tema. Y por eso mismo, que los médicos, o sea, la población que nos escucha, que está sensibilizada en el tema de la salud, no puede confiar en que los médicos le van a solucionar su problema de salud. Eso no va a ser así, y lo más probable es que sea todo lo contrario, porque los intereses más inmediatos del médico en general, no todos por supuesto, son distintos a los intereses de los usuarios. Los usuarios o la población lo que interesa es no enfermarse. Al médico en general lo que le interesa, al igual que los laboratorios, al igual que las clínicas privadas, es que la gente se enferme. El negocio de muchos médicos, el negocio de los laboratorios, el negocio de la empresa que hacen equipamiento médico y clínico, es que la gente se enferme. Debe ser la enfermedad crónica. Claro, entonces uno... Y esto ocurre porque concebimos la salud como un ámbito mercantilizado de nuestra existencia. Que es lo que hablábamos delante. Nosotros vivimos en una sociedad con una forma de vida naturalizada de la mercantilización de todas las cosas de la vida. Desde las cosas, desde comprarse un pantalón, que podría ser una cosa más trivial si ustedes quieren, hasta aspectos que tienen que ver con la creación de subjetividad o de recreación, todo lo que se pueda rentabilizar se rentabiliza. Vivienda social, transporte público, la educación, todo ha sido, prácticamente no hay área que no haya sido invadido por las garras del mercado. Efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Nosotros hemos constituido esta figura que acá en la región se llama Mesa Regional de Salud, en otros lugares se llama Asamblea Social de Salud, en otros lugares se llama Asociaciones de Usuarios por una Nueva Salud, asume distintos nombres. Son organizaciones, instancias que están distribuidas a lo largo y ancho del país, con distintas visiones, perspectivas, no todos por cierto van a compartir lo que yo les he tratado de transmitir hoy día, pero más allá de eso hay un conjunto de instancias de organización popular que se están agrupando en torno a abordar la temática de salud. Es una primera cosa que es importante resaltar y recalcar y relevar, porque aunque no hice mención en delante a esto, la reforma de salud que se hizo en el año 52, 1952 en este país, con la creación que se expresa en la creación del Sistema Nacional de Salud, lo que subyace a esa reforma en la organización popular. O sea, esto no es una cosa solamente que se le haya ocurrido al doctor Allende en el año 40. No es una graciosa concesión de la autoría. No, esto es, el doctor Allende lo que hizo es dar cuenta de un problema, pero también es la expresión de una organización de los trabajadores y el pueblo en demanda por una mejor salud. Asimismo, ese movimiento sanitarista, que no es solo propio de Chile, este movimiento sanitarista entendido como la confluencia de lo que les mencionaba, digamos, de los trabajadores de la salud por una parte, pero también de organizaciones del pueblo por otra. Fue una tendencia en toda América Latina, al menos. No sé lo que pasó en otros países, los países europeos, pero en América Latina, en los primeros 50 años del siglo pasado, se conoció así, de hecho, movimiento sanitarista. Quiero pensar que lo que estamos haciendo nosotros acá en Concepción, lo que están haciendo otros compañeros que ni siquiera conozco en Chiloé, pero me entero por internet, lo que están haciendo otros compañeros y compañeras en Santiago, en Conchalí, en Iquique, en Curicó, en Temuco, que tienen una instancia de organización en torno a esta temática, es lo que se podría pensar como la génesis de un movimiento sanitarista de raigambre popular que cada vez, creo yo, va a ir, quiero pensar que va a ir siendo más fuerte, habida cuenta de lo profundo de la crisis del sistema sanitario con todas estas dimensiones que hemos mencionado. En este itinerario, en Concepción, lo que se ha hecho es, primero en el 2012, generar un encuentro regional de salud que se hizo en uno de los gimnasios de la Universidad de Concepción. Asistieron alrededor de 300 personas, donde tú encontrabas gente que vive en Tirúa, gente que vive en Yungay y hasta gente que vive en los centros urbanos más grandes, donde había grupos feministas, transgénero, gente que se agrupa en torno a la protesta contra los transgénicos, que también tienen que ver con la salud, la alimentación, trabajadores de la salud, estudiantes y usuarios en general. O sea, es un popurrí de gente que se va agrupando y va construyendo, que esto es lo importante, va construyendo primero un sentido común propio, nuestro, en tanto participante de organizaciones populares en torno al sistema sanitario que queremos, que es una cosa vital. Hay que crear una convicción de nosotros para un paso posterior o simultáneo ir irradiando estas cosas al conjunto de nuestro pueblo. Y fíjense ustedes que el abordaje de los problemas de esta nueva cuestión social, como se le podría decir, haciendo la analogía con principios del siglo XX, uh-huh, va surgiendo en distintas dimensiones. Ya tú me comentabas que tuvieron al compañero Negra, vocero del movimiento No Más FP en Concepción, que también se están haciendo cargo de un problema, que son las pensiones para cuando nosotros seamos más viejos, que es un problema gravísimo, uh-huh, gravísimo. Ya sabemos, y es de público conocimiento, lo que está sucediendo con la educación. Entonces, lo que quiero decir es que hay gérmenes, en algunos casos no tan gérmenes, sino cosas más constituidas, que van abordando problemas sociales. Un brote más grandecito. Van abordando problemas sociales, las pensiones, la educación. ¿Para qué hablar del problema étnico? Problema gravísimo de larga data. Y eso en algún momento va a tener que ir confluyendo. Y ese confluir, en términos sociales, políticos, lo que significa, o la señal que va dando, es que se va constituyendo poco a poco un proyecto popular que va a asumir múltiples caras, por un lado, pero también se va a abordar el conjunto de problemas sociales que como sociedad y como pueblo, como trabajadores, nos toca enfrentar. Una de las cosas para progresando en lo que es la constitución de un nuevo sistema de salud solidario, digno y oportuno, es un poco quitarnos este chip de la cabeza que los neoliberales le han instalado un poco a la gente, que es concebir un poco la salud como una mercancía para concebirla como un derecho social. No sé si nos podrías conversar un poco de esto. Mira, el neoliberalismo como proyecto histórico le va quedando, yo creo, solo Chile como baluarte. Si tú miras América Latina, el neoliberalismo va en retirada. Lo que uno está observando en América Latina es un resurgimiento de proyectos estatalistas, pero al mismo tiempo espoleados por la organización popular. No, o sea, no espoleados, sino espoleados, o sea, inducidos por la... ¿Qué es eso? Espolear. Sonó raro también. Dice CDA. Como dijo una vez el Ricarte Soto, que Chile era la Corea del Norte del neoliberalismo. Así es. Pero con el agravante, o sea, con la consideración que Chile, como sociedad, es el país, por ponerlo de alguna manera, es el país más neoliberal del mundo. Y cuando digo esto, el más neoliberal de los neoliberales. Cuando digo esto, lo que quiero decir es un poco lo que tú estás expresando. Es que nosotros, incluso nosotros, tenemos de una u otra manera naturalizado la doctrina neoliberal en nuestra cabeza. Nosotros ya actuamos neoliberalmente. No sé si me está. Sí. Entonces, eso que estoy relatando no es algo que tú puedas ver en países como Argentina, como Bolivia, como Perú, como Brasil, como Venezuela, como Colombia, porque en esos países nunca el neoliberalismo tuvo la profundidad que tuvo en este país. De hecho, creo que intuitivamente muchas personas, cuando tienen un problema de salud que no lo pueden resolver a través del sistema público, piensan claro, voy a juntar un poco más de dinero y voy a ir donde un médico particular, en vez de no voy a juntarme con mis vecinos, voy a luchar por una nueva salud. Lo primero que se piensa es cómo lo voy a pagar, más si me voy a sanar o no. Una así cosa es. Así. Pero eso va a ir cambiando. Pero lo que te quería decir es lo siguiente. En América Latina lo que está surgiendo es un más o menos fuerte movimiento cuyos contornos políticos sociales es lo que uno podría llamar estatalismo, cuya característica principal es que los pueblos depositan su fe en la solución de los problemas sociales en el Estado. Esa solución se va a enfrentar a un problema, que es un problema que ya el estatalismo no pudo solucionar, ni el estatalismo de variante capitalista como el que vivimos en Chile, ni el estatalismo de variante socialista que se vivió en la Unión Soviética. En mi opinión, lo que viene, que es la apuesta de algunos, no de todos, por cierto, es incorporar dentro de la alternativa neoliberal y esta alternativa estatalista, una alternativa distinta y que tiene que ver con el protagonismo del pueblo en tanto sujeto. Y eso, en términos prácticos, se expresa en la consigna una nueva salud pública, pero con control popular o control comunitario, o educación pública, pero con control comunitario. Porque nosotros, habida cuenta de toda la historia que ya conocemos, unos más, otros menos, no podemos depositar nuevamente nuestras vidas, nuestros proyectos vitales en la burocracia estatal. Eso nunca más. Aquí lo que se necesita, lo que garantiza de mejor manera un derrotero más acorde a los intereses de nuestras sociedades, es la participación social en la democracia directa, en la democracia de base, autogestión. En la autogestión, en la organización en los territorios. Como consigna suena bonito. Eso es muy difícil. No imposible, solamente. Pero no imposible. Pero no imposible. ¿Y tú crees que se están dando los primeros pasos para que eso suceda? Yo creo que sí. O sea, yo creo que sí. O sea, cuando yo veo y leo desde los niños más jovencitos de la enseñanza media que empiezan a colocar estos temas, queremos educación, pero también que control comunitario, claro, puedo decir que eso a lo mejor no es mayoritario en su movimiento estudiantil, pero algo es. Y ahí está un poco la labor de los medios comunitarios, de en el fondo hacer más visible lo que son estas situaciones, estas emergencias de nuevas subjetividades que buscan un poco recuperar lo que es el control de nuestros espacios de reproducción social y derrotar un poco a esta ideología neoliberal que ha permeado a tantos sectores de nuestra vida. Un poco ya para ir cerrando lo que ha sido tu participación en este programa, tenemos que analizar lo que es la coyuntura. Se nos viene un paro nacional por la salud. No sé si nos puedes dar un poco más información de aquello. Mira, básicamente lo que viene las próximas semanas es un conjunto de movilizaciones a nivel nacional. El día 25 hay un paro nacional de profesores que están descontentos con alguna, con los proyectos de ley de reforma. El día 25 también hay un paro convocado, un paro nacional de los trabajadores de la salud, que tiene que ver con la incongruencia, inconsistencia del programa de la presidenta Bachelet en salud específicamente. Y el día 26 también hay convocado una movilización nacional por el término del sistema de pensiones de AFP. Esto además va a ser apoyado por los estudiantes universitarios, al menos. Por lo tanto, lo que vamos a tener la próxima semana va a ser movilizaciones en varias partes, digamos. Y estas movilizaciones no son sino una expresión práctica de lo que acabamos de estar conversando, digamos. O sea, aquí la sociedad civil o el pueblo organizado, los trabajadores organizados, como ustedes quieren llamarlo, se está empezando a manifestar, está empezando a generar no solamente movilizaciones por demandas salariales, condiciones de trabajo. Algún segmento de este movimiento social está pensando un poco más solidariamente, está haciéndose cargo de problemas comunes. ¿Se piensa tú que sí, para el 26 los trabajadores portuarios van a parar un par de horas? Ellos que ya pararon por la educación. Cuando tú ves esos signos en la sociedad chilena, eso es una expresión, aunque sea poca, de que las cosas están cambiando. Cuando uno arriesga el pellejo por otro, es una cosa positiva, es una cosa positiva. Y yo creo que eso lo va a empezar a ver, ojalá, de manera más masiva, ¿ya? Yo creo que la perspectiva de este movimiento popular en gestación son muy positivas, aunque en un terreno muy difícil, porque el gobierno actual ha sido muy inteligente. Se ha apropiado un poco de las consignas. Se ha apropiado de las consignas, en algunos casos ha hecho concesiones importantes, que eso tampoco hay que desconocerlo, pero al mismo tiempo hay que decir que esas concesiones no han sido gratuitas, como nunca lo han sido en la historia. O sea, si fuera, imagínense, si no hubiera habido protesta o movimiento, estos señores no estarían pagando con fichas todavía. O sea, hay que recordar la historia. Son concesiones pequeñas, pero que se deben no a que esta gente es buena onda, se deben a que el pueblo se ha ido manifestando crecientemente y de manera cada vez más radical, por una parte, pero una radicalidad, que eso es el mayor temor que tienen estos señores, con una radicalidad que va construyendo proyectos, ideas distintas. Que ofrece propuestas. Que va ofreciendo propuestas. Que el mismo movimiento se va pensando a sí mismo como un depositario de los problemas sociales, pero también de un proyecto a construir. Y eso es una cosa estratégica, y eso, en el fondo, a mi juicio, es el principal temor de las clases dominantes de este país. Muy bien. Creo que ya es momento de cerrar este bloque y, junto a eso, la participación de Ciro Ibáñez en este programa. Tenemos que dar las palabras al cierre. No sé si algún compañero tiene alguna. No, yo más que nada darle las gracias a Ciro, que ojalá pueda repetirse en alguna ocasión si es que necesita los micrófonos de Radio Voz de la Mujer o del programa Cerro a la Izquierda, que aquí están disponibles para difundir cualquier tipo de actividad o lo que ustedes necesiten. Y fue un muy buen programa desde mi punto de vista, ojalá que también lo haya pasado bien. Bueno, primero darle las gracias, ha sido muy grato conversar con usted en este espacio tan bonito, que también es expresión de cierta manera de organización de trazos de este pueblo, Y por último, además de las gracias, comentarles que desde esta instancia de organización que denominamos aquí en la región Mesa Regional de Salud, estamos abocados en la organización de un congreso social por la salud, donde vamos a convocar a todos los actores que sea posible para discutir efectivamente los problemas que hemos estado esbozando aquí en este programa. Y ese Congreso Social por la Salud se va a realizar el día sábado 23 de agosto próximo. Quizá en días previos a eso, o en el mismo acto, quizá ustedes pueden hacer un programa especial. Sí, podríamos ir a grabar unas notas. ¿A grabar alguna nota? Sí. ¿El día 26 de agosto dónde? 23 de agosto en la Universidad de Concepción. ¿En el auditorio de humanidad? No sabemos todavía porque no nos dan el lugar ya específico. Cuando sepan, nos comunican para difundir la actividad. Pues bien, yo creo que es hora de que nos vayamos a un corte musical. Sí, muchas gracias, Ciro. Como todavía has pedido en una pausa un tema de Jimi Hendrix, ¿te parece Hey Joe? Para ya, cerrar. Excelente. ¿Cerrar? Sí, ya. Seguimos haciendo Cerro a la Izquierda entonces para cerrar ya a la vuelta de esta canción. Going with that gun of yours. 98.5. Esta es tu radio. Días para las 7 de la tarde de este día viernes. ¿Viernes cuánto estamos, Julio? Viernes 20 de junio. ¿20 seguro? Sí, completamente seguro. Ya. Viernes 20 de junio seguimos haciendo este último bloque pequeño para de conclusión de aquí de nuestro programa Cerro a la Izquierda, que se transmite por última vez desde el 98.5 FM. Nos cambiamos la próxima semana, ya vamos a hablar de eso, pero por ahora vamos a hablar sobre el tema que nos ha tenido ocupado todos estos días, que desde el 12 de junio, bien. Sí, pues que es el mundial. Así, pues el mundial empezó, andamos todos, como se dice, en modo mundial, pero acá en Cerro a la Izquierda le queríamos dar una vuelta de tuerca al asunto del mundial y empezar a mirar y a manifestarle a usted la otra cara, si se puede llamar esa forma, del mundial. Todo lo que ha pasado con las protestas, digamos, con la manifestación en diferentes ciudades de Brasil, Sao Paulo, Río de Janeiro, los paros, digamos, la huelga del metro, etcétera. Y para eso esperamos que salga algo, que vayamos mezclando, digamos, el tema del fútbol, que es un juego bastante bonito, con lo que sucede en Brasil, ¿no? ¿Sí? No sé si, ¿no es así, Jano? Sí, mira, en términos netamente futbolísticos, yo me atrevería a decir que este es uno de los mundiales más entretenidos ha que ha estado bueno el mundial. Ha estado bueno, han habido muy buenos partidos, sí. Y muchas sorpresas. Sí, mira, yo tuve la suerte, entre comillas, de estar enfermo toda esta semana y vi todos los partidos del mundial. Y la verdad es que han estado súper bueno. Y ha sido un mundial muy positivo para las selecciones latinoamericanas. Por primera vez, quizás en mucho tiempo, que han ganado todas. Sí, salvo Ecuador, que perdió su primer partido, sí. Uruguay y Honduras. Y claro, pero digamos que de la Conmebol, que son las sudamericanas, le ha ido bastante bien, digamos. Ecuador. Está Colombia participando, Brasil, por supuesto, que es el anfitrión. Uruguay, Argentina, Chile. Y Chile. Y de la CONCACAF, está México, Costa Rica y Honduras. Porque sí. El otro es Estados Unidos, que ojalá pierda siempre. Y Estados Unidos. Me sorprende que tengan ellos cuatro representantes, ¿eh? Porque no son una federación muy fuerte, digamos, en términos de calidad de su equipo. Y en ese sentido la FIFA como que va diciendo, te va limitando los cupos, los va moviendo, digamos. Sí, pues la FIFA siempre trata de meter que hayan la más cantidad de selecciones que generen plata, sí. Pues que dejen plata. Por ejemplo, de Nantes, Costa Rica le ganó a Italia y complicó mucho con ese resultado a Inglaterra. Lo eliminó, de hecho, lo eliminó. No, o sea, matemáticamente con calculadora puede que pase. A ver, Costa Rica le ganó a Uruguay. Tiene Costa 3 puntos. Costa Rica está con 6. Claro, porque le ganó a Uruguay y a hoy día le ganó a Italia. Italia le había ganado a Inglaterra. Sí, pues mira, si Costa Rica le gana ahora a... ¿Con qué le toca? Le toca con Inglaterra, precisamente. Ah, no, pues entonces Inglaterra tiene que golear a Costa Rica. A Costa Rica. Y esperar que Italia... No, que Uruguay le gane a Italia, por poco. Sí. Así que quedaría Costa Rica con 6 y los otros 3 con 3 puntos. Y ahí se definirían por goles. Pero es imposible. No, bueno. Muy difícil ya, pero a lo que iba yo. Uh-huh. Es que como era un resultado que quizás no estaba en los cálculos de nadie. Y fue una sorpresa. Y a la FIFA como negocio no le conviene ni que quede Italia ni Inglaterra fuera. Por una cuestión de lucas, de gente gastando plata. Sí, de marketing. De todo. Marketing, de rating. Llamó a 7 jugadores ticos a hacerse un examen de doping. 7, llamó a la mitad del equipo cuando lo normal es 1 o 2 con un máximo por reglamento de 4. Y llamó a 7 para asegurarse y tratar de quitarle los puntos de todas formas a Costa Rica. Pero eso será porque... Porque jugó muy bien. Claro, porque diga de momento jugando con Uruguay, ganando el Uruguay... Y estos tíos dijeron, oye, ¿sabéis que estos no son tan buenos como... están dopados, algo se inyectaron, algo hicieron? Ya voy, ¿por qué no dudan cuando gana Alemania? ¿O cuando gana Italia? Sí, porque ellos tienen una historia en el fútbol que dice que son un buen equipo, por lo menos en el papel, digamos. Pero si... Yo creo que igual puede haber un poco de ambas cosas. No, yo creo que es que necesitan dejar las selecciones más lucrativas para que sea el espectáculo. ¿Te imagináis una final entre Bosnia y Herzegovina y Honduras? No llamaría la atención de nadie. No, de hecho, el otro día el partido Japón con Grecia, un bodrio, malísimo. Costa de Marfil jugó con Colombia el último partido. Bueno, Colombia no es tan malo, digamos, un buen equipo. Pero también un pésimo partido. Entonces, claro, pues ahí hay una mezcla de cosas. Yo creo que Costa Rica ha sido la sorpresa de este mundial. Lo podríamos denominar de esa forma. Y juega muy bien Costa Rica. De hecho, pudo haber ganado por más hoy día porque el árbitro chileno, Enrique José, no cobró un penal a favor de Costa Rica, una falta que le hicieron en el área, y empezaron a hacer al tiro los chistes de que era por la camiseta azul, que siempre apoyaba la camiseta azul y... Pero no era que vos los de la U le tenían mala. No, hay un como un chisme a onda SQP de Oces con Johnny Herrera. No sé si es Oces, ¿sí? Yo no sé esas cosas. De que se supone que no es con Johnny Herrera, es con se me olvidó el nombre. ¿Cómo se llamaba este delantero argentino que jugaba en la U que se retiró? Que Rivarola. Rivarola, que usaba esa del Goku. Ya, pues se supone que un romance. Eso, con la esposa de Ose. Supone que Chima dice que Rivarola le quitó la esposa a Ose. No sé. Oye, pero volviendo al tema de la de todo lo que va asociado al mundial, por ejemplo, fue chistoso y llamó la atención el tema de la de los hinchas chilenos intentando entrar a la mala al Maracaná. Sí, mira, yo tengo sensaciones encontradas con eso, porque se ha en diferentes medios de comunicación grandes, digamos, se ha intentado manifestar este discurso de cómo es posible que estas personas hagan este tipo de actos, son unos delincuentes, es que unos se ve unos feo, bárbaros, entre comillas. Pero yo creo, pero por a, lo a, que... a mí me parece, perdona, que si yo hubiera estado ahí, yo también hubiera entrado. Po. Uy, sí, yo no me si siento veí, un delincuente. Si veis 300 giles entrando, por eso, no po. Te vayas a sumar. Hay mucho de ¿cómo se dice? De hombre masa, digamos. De ahí está sí, que... pero aparte, mira, lo escuchaba esto en otro programa de radio de la Villa Francia, un análisis que lo comparto. Te están todo el día diciendo, por todos los medios y en todos los comerciales, que un partido histórico, que una cuestión ultra importante, que va a cambiar la historia, que hay que estar ahí, que nunca va a haber un mundial tan cerca y bla bla bla. Y los tipos viajaron 3.000 kilómetros para no verlo. Sí, pues, para quedarse afuera. Para quedarse afuera. Obvio que van a querer entrar. Pues. Y aparte, por lo que decían ellos mismos, los mismos periodistas le avivaron harto la cueca. Sí. Le decían, ya cabros, háganla nomás, y les daba risa. Y de hecho, durante la tarde, las primeras informaciones eran, o sea, la forma de abordar el tema que tenían los periodistas era como, hoy la pasión por el fútbol, que es capaz de hacer este tipo de cosas, y los hinchas por ver alentar a su selección y bla bla bla. Pero cuando se dieron cuenta de que el asunto podía ser un poco más grave de lo que estaban dimensionando, el discurso cambió, pero radicalmente, ya para las noticias de la noche, pues era... Pero cómo estos chilenos dejando mal parado al país. Son 85 delincuentes, no sí. Son hinchas. Ahora, yo creo que ir a Brasil ya es un premio solo. Sí. Aunque te querías ir a un estadio. No, y en cualquier época, sí, Brasil es un país. No sé, por último ya. Bueno, la entrada estaba súper cara, eso es verdad. O sea, una entrada que costaba. Un millón de pesos está. Sí, pues. Y, de 45 mil pesos a un millón de pesos. Exacto, por la es que un robo gigante. Ya pues, pero lo que no se dice en los medios de comunicación, porque quizás se vea feo, es que todos vieron el partido. ¿Ah, sí? Sí, pues lo vieron en el estadio. ¿Entraron y se sentaron en el estadio? Entraron, se sentaron, y más encima entraron en una muy buena ubicación, porque tenían que estar resguardados por la policía, y entraron como al área de la policía. Y estaban, pero casi en tribuna preferencial. Pues. No, si igual lo hicieron. La hicieron, y yo los aplaudo. De hecho, los tipos estaban tan bien ubicados que cuando terminó el partido, algunos fueron a la cancha y sacaron pasto. Y lo mostraban después a la salida, como me llevo a recuerdo, pasto del Maracaná. Ah, claro, porque cortan el pasto al final del partido. Lo recogieron. Sí, y de hecho, los tipos salieron, pero muertos de la risa, ¿no? Esa imagen que los muestran con una mano en el ojo. Ahora yo creo que la... Pero espera, los tipos salieron muertos de la risa, y las declaraciones eran, yo escuché un audio donde las declaraciones eran del siguiente tipo, eran como, ay, los policías brasileños son súper buena onda, lo pasamos súper bien, puta, que prácticamente se tomaron un copete con los policías brasileños. Y lo único que le dijeron, cabro, tienen 72 horas para abandonar voluntariamente el país. Pero la hicieron. Sí, se ahorraron un millón de pesos en entrada, cada uno. Pero igual, o sea, se puede mirar desde ese lado, pero también yo me imagino que deben haber personas que se fueron en... Bueno, por ejemplo, ahora no tienen cómo volverse. Le estaban pidiendo al consulado que les pagara los pasajes. Cara de palo. Y bueno, le dijeron que no, y porque tenían planeado, tenían otro ritmo. ¿Cachai? Y ahora no tienen cómo volverse y quizás no puedan salir del país antes de las 72 horas. Po. Y quizás les convenga, porque así los deportan. Y paga, claro, sí, paga el gobierno. Se ahorra el pasaje. No sé quién paga y paga el gobierno que deporta. Creo que sí. Sí, po. Me acuerdo de unos cabros que fueron a Buenos Aires una vez. Andaban igual. Se quedaron arriba en la cordillera como Potomans. Oye, y respecto al otro tema, que el nivel de protesta, contrario a lo que yo pensaba que se iba a mantener, pero muy fuerte, ha bajado harto. Es que empezó a rodar la pelotita, bro. Y ahí yo imagino que eso debe ser una de las causas de por qué bajó. Sí, yo dije, estos tipos van a estar protestando durante todo el mundial, y pero bajó. Pero es que sí han estado protestando durante todo el mundial. Sí, pues, pero me refiero a la cantidad de personas. Pero es que no hay que considerar de que igual el evento te va a consumir determinada cantidad de personas. Es que yo pensaba que se era... van a ir a desviar, no sé, van a estar más pendientes de los partidos. Entonces, que de movilizarse. El compromiso no era tan grande. Yo creo que porque no es. Si tú estás comprometido en una tú también debes tener considerar que la FIFA es un aparato mediático, entonces. Pero es que si tú estás comprometido en una movilización, no te debería importar. Sí, pero, sobre todo si estás protestando contra eso. Pero recuerda que también la FIFA es todo un aparataje mediático que seguramente va a tratar de bajarle el perfil a todo sí, tipo de protestas. Todos los movimientos sociales tienen un aparataje mediático en contra. Ahora, me gustaría que tocaran un punto importante que yo creo que toda la gente que nos está escuchando tiene un amigo así, ese típico que no le gusta el mundial y empieza a putear, entre comillas, al resto porque están alineados con el mundial. ¿Qué crees que diga al respecto? No sé. Que diga que no. ¿Conoces a Julio tú alguno? Sí, a mí me ha pasado, me tienen chato. Mira, yo encuentro muy hincha pelota, casi digo la otra palabra, hincha pelota. Estamos en la radio, hay que hablar bien. Tanto los posts cabeza de pelota como los posts antimundial. Uh-huh. Así como ambos loco, desconectense así, sí, qué tanto, un loco que viven, comen y están todo el día pensando en el mundial. Uh-huh. Y hay locos que no les gusta, pero están pendientes del mundial también, pues yo hacía la analogía como estos locos que hacen que no les gustan las elecciones y hacen campañas para no votar. Y andan pendientes de la gente que votó, de los que no votaron, del el nivel de participación y todo eso. Bueno, como loco, hay más pendiente tú de las elecciones que la gente que va a votar. Bueno, también están los tipos que están pendientes de los locos que están en contra del mundial. No, pero es que esto se hace notar. Sí, que se hace notar harto. Aparte, uno no es quien para decirle a la gente cómo divertirse, esa es mi postura por lo menos. No, pues, ya a la gente le gusta el fútbol, po. Le gusta verlo, le gusta escucharlo, le gusta sí, ir, hay mucha gente que tiene ligas locales, que va los domingos. Una en las sociedades latinoamericanas, en la forma de socialización que, desde niño. Sí, yo creo que en Chile en la forma de integrar al amigo nuevo que llegó sí, al barrio, jugar a la pelota. O de excluir también, no juega, por malo. No, pero sabes que yo creo que en Chile no es tan profundo como en otras sociedades latinoamericanas. No, Chile es un país que le gusta más ver fútbol que jugarlo. Que jugarlo. Porque es un país muy sedentario. Yo tengo una amiga que es uruguaya y no sé, ella, puta, es mina. Y uno puede decir, es mina, no le gusta, no debería gustarle, entre comillas, tanto el fútbol. Ah, pero es un prejuicio, es Julio, por eso, yo conozco muchas chilenas que les gusta harto el fútbol. Sí, sé que es un prejuicio. Y sabéis que es mucho más fanática que yo del fútbol. Y de hecho siente como con más pasión, ¿cachai? Tú decís, cuando juega a Uruguay, es como que, loco, es algo súper importante para ella. Obvio, pues si Uruguay son... Son 3 millones. Súper pocos, todos se conocen. Son todos familias. Sí, pues yo creo que, como decís tú, está súper arraigado. Y de cierta forma también, la forma como juega el fútbol demuestra un poco la cultura de cada país latinoamericano. Es como una vez creo que eso se lo escuché a Galeano, lo planteaba de esa forma. No lo sé. Oye, y cacháis que cuando se hizo cuando ocurrieron las protestas en Brasil por el alza del precio de los pasajes, que fue una protesta muy muy masiva y muy fuerte, hubo un momento en que yo siempre destaco la madurez del movimiento social brasileño, en que aparecieron grupos de derecha o grupo fascista, derechamente, a protestar, a ¿cómo se llama? Se me da la palabra, a subirse al carro. Uh-huh. ¿Cachai? Y a protestar contra el gobierno, pero desde el punto de vista de la derecha y meterse en la masa. Y esto igual ha ocurrido últimamente con las protestas en el mundial. De hecho, yo he visto, tengo amigos brasileños, y he visto en su Facebook que postean declaraciones de dirigentes de la oposición. Por ejemplo, una, la más ridícula de todas, que creo que es un diputado de un estado. Porque recordar que Brasil es un país federal y que existen parlamentos locales. Uh-huh. Donde decía que los estadios que estaban construyendo posteriormente iban a ser ocupados como cárceles cuando se instaure el régimen comunista, que quiere buscar el Partido de los Trabajadores. Algunos creo que principalmente los del norte, que son a los que se le ha manifestado como que pueden ser posiblemente elefantes blancos después del mundial, Manaus, el mío de Jugo Chile, que es Cuiabá también, y otros del norte que no tienen tanto equipo, porque no tienen equipo, digamos. ¿Pero que qué es Elefante Blanco? Un edificio grande que no se va a ocupar, digamos. No, una cárcel para la dictadura comunista. No, por eso es lo que te quería plantear, de que yo escuché de que algunos se podían o tenían alguna idea de reconvertirlo en otras cosas, no sé si en cárcel, no escuché eso de cárcel, o de derrumbarlo. Pero eran principalmente los estadios del norte, que son creo que 3 o 4. Sí, y también... Porque principalmente no tienen equipo en hinchada grande, digamos. No tienen cómo llenarlo. Exacto, no tienen cómo llenarlo. Sí, y... Creo que en Manaus no tienen ni siquiera un equipo en cuarta división. No, no es peor, en Manaus ni siquiera se puede llegar en auto. Hay que cruzar el río Amazonas en barco para llegar a esa ciudad. Está tan aislada que los materiales de construcción los trajeron de, creo que de España. De Portugal. De Portugal. Por barco, desde atravesando el Atlántico, de ahí el río Amazonas. Entonces yo igual me cuestionaba si pasó esa vez con las protestas por el alza del pasaje. ¿Será que ahora ha bajado la intensidad de estas protestas por la aparición de estos mismos grupos de derecha subiéndose por el chorro? Yo creo que, bueno, no sé en realidad, pero a mí a priori me parecería que no, digamos. Me parecería que lo que pasó fue... Primero que empezó el Mundial, digamos, empezaron los partidos y la gran cantidad de cobertura mediática que se le daba a ese tipo de movimiento ahora está enfocada hacia otro foco que son los partidos, digamos. Y no me parece que tenga que ver un poco la derecha ahí o los partidos de oposición, por lo que tú planteabas, que era que la gran madurez de los movimientos que no estaba permitiendo que eso sucediera. Como en el fondo cuidar el gobierno progresista antes que aparezca otra cosa. Exacto. Y en el caso de, por ejemplo, también fue muy noticia para el día de la inauguración que la presidenta Rousseff recibió una pifiadera en el estadio. Sí, pues. Y esa noticia fue muy amplificada por los medios de comunicación internacionales y nacionales, como la principalmente O Globo, que es uno de los canales brasileños más importantes. Pero O Globo no es estatal, ¿cierto? No, es privado. No es privado. Y... el asunto es que la pifiadera vino del sector VIP del estadio, de la tribuna preferencial, que era justamente donde estaba toda la prensa y todos los micrófonos, y por eso se sintió tanto. Y ¿sabes? Se le dio mucha vuelta dentro de los medios opositores, entre comillas, al gobierno. Sí, pero yo creo que ahí también hay base. No es oposición, no es pura oposición la que está ahí. Mira, se gastaron... para este ¿cómo hay base de nueva oposición? ¿Qué cosa? No, que no es solamente la oposición la que está haciendo o generando las manifestaciones. No, yo estoy diciendo que se está aprovechando de la manifestación y se está subiendo por el chorro, pero claramente son manifestaciones todas legítimas, sí, y claro, de un origen popular y de necesidades reales, no inventadas porque este año haya elecciones, sino que porque son cuestiones históricas del pueblo brasileño. Sí, claro, se gastaron, si no me falla la memoria, 12 mil millones de dólares en hacer el mundial. 17 mil, según lo que recuerdo que escuché en algún programa de televisión. Cerramos 15 mil. Lo que para un país como Brasil, bueno, no estoy diciendo que no sean válidas las manifestaciones. Lo que para un país como Brasil no es tanto. ¿O no? Para un país donde hay gente muriéndose de hambre, yo creo que es mucho. No, evidentemente que sí, pues ese dinero se podría haber gastado en otras cosas, pero digamos que no quedó en desfalco Brasil por gastarse 17 mil millones de dólares. No lo sabemos todavía. Mira que en Grecia, ¿cuántos años se demoró en estallar la crisis después del desfalco de los Juegos Olímpicos? ¿Dos no? Bueno, no estamos más. Más. Sí, demoró. Este fue el 2000. Sí, porque hay que considerar que después de las Olimpiadas en Atenas, llegaron todos los técnicos de los bancos, bueno, que ahora están quebrados, como Lehman Brothers, o que están seriamente endeudados, bancos de Wall Street, a aplicar lo que ellos conocen como, creo que, financiamiento creativo, o cuentas creativas, en el fondo que es... decir que se ha gastado tanto, pero que en el fondo no se ha gastado tanto, pero hacer una ingeniería financiera de tal forma que las deudas no se noten, pero que siguen estando ahí. Entonces todavía no sabemos que si esta cantidad de dinero va a afectar tanto a Brasil. Bueno, ahora sabemos que está su modelo de desarrollo está igual tocando un poco techo, que han habido protestas y un montón de problemas que ahora están saliendo. Bueno, la gran defensa de estos países que hacen este tipo de eventos tan masivos es que, bueno, estaba lo que plantean ellos, el tema del turismo, que eso se recupera a través de imagen país, etcétera, etcétera, en etcétera. Cuanto al turismo, eso puede ser en parte bien falaz, porque gran parte de los ingresos se los lleva a la FIFA. Salvo podría ser la cantidad de turistas que coman en restaurantes, en cosas así, pero la plata en la entrada y lo que se consuma dentro del estadio y de la zona FIFA, directamente hacia ellos, incluso es una zona franca porque no pagan impuestos. La Budweiser, la Coca-Cola que vendan sus productos, sí, ahí, McDonald's, están exentos de todo impuesto. Por, no solamente por la Copa, por hasta por un año o dos años. Sí, y de hecho, en ese sentido, también decir que otro aspecto mafioso de la FIFA, aparte de obligar a un país a que no cobre impuestos, es obligarlo a cambiar sus leyes. La FIFA llegó y le dijo a Brasil que cambiara las leyes del estadio y que permitiera vender cerveza en los estadios, porque uno de los sponsors de la FIFA es Budweiser, y modificó la ley de un estado, de un país soberano, pero como si nada. Sí, pero es que también tenéis que pensar que cuando se plantea esta situación, ya me imagino que ya deben estar muchos contratos cerrados, deben incluso ya estar promocionando el tema de la, porque esta copa se dijo que iba a ser en Brasil hace mucho tiempo, 2006 creo, 2005 o, no, después de Alemania, o antes de Alemania, 2006. Y bueno, y cuando se obliga a Brasil a modificar este tipo de legislación, hay muchos contratos que ya están hechos, o sea, es o tú modificas esto o esto no va y quedamos todos parados, y tú con los estadios ya a medio construir. Entonces igual hay formas de presionar, no es una negociación, digamos, equitativa, en que yo te puedo decir que no o sí. Oye, sino que hay muchos medios de presión. Para ir cerrando, entonces, el lunes juega Chile contra Holanda, pronóstico. El lunes juega Chile contra Holanda a la 1, me parece. A las 12. La previa empieza a las 12. No, la previa empieza a las 11. A las 11, ya. La previa empieza a las 9. yo creo que gana Chile. Decís tú. Sí, gana Chile, salimos primero del grupo. Y después Brasil pierde y nosotros con Brasil igual. Sí, como está jugando Brasil, está súper ganable. No, yo creo que Chile ahora está gana, factor psicológico. Chile va a ganar 2-1. ¿2-1? 2-1. Yo digo que gana Chile o empatan, pero no gana Holanda. Y sabéis una cosa que quiero decir. Yo he visto los dos partidos de Chile atentamente y no encuentro que esté jugando tan bien, porque como que todo el mundo le ha dicho que para sea rebacane, que oye, que este técnico de acá de Inglaterra dijo que éramos el mejor equipo del mundial, de que hecho, este otro que dijo que éramos una maravilla. Australia, que es un país que no tiene, que es un país bien débil futbolísticamente, se le ganó sufriendo. Sí, pero es que ahí hay cosas técnicas, porque los australianos se echaron atrás y nos jugaron a la contra, y al balonazo cruzado, buscando la cabeza. Ya, pero eso era lo que todos esperaban. Lo que a Chile más le cuesta. Porque somos muy chicos. Porque somos muy chicos y porque nos taparon los espacios en el ataque, digamos. Oye, como decíamos delante, hoy día, la última vez que transmitimos por el 98.5. Sí. Por esta bendita ley de radios comunitarias que nos obliga a todos a movernos lo más lejos posible del dial para que nos escuche la menor cantidad de gente y así mantener la voz oficial y de los medios que ellos pueden controlar a través de los auspicios y de otras cosas, y así acallar un poco las voces que puedan ser un poco disidentes, como esta. Nos mudamos. Nos movemos a 107.3. ¿Y eso está dentro del dial o caemos afuera? Estamos en la cornisa. Colgando. En la cornisa. Claro, así que ¿el lunes gana o tu pronóstico? No, yo dije que no, que es abierto. No me atrevo a decir un resultado, pero sé que o gana Chile o empatan, pero no pierden. Pero no, no pierden. Empatan o pierden. No, no pierden. Pero es muy abierto para decir un resultado. Yo creo que ganamos. Aparte y... no le achuntaba a ninguno porque Australia, siempre me equivoco por un gol, porque Australia dije que 3-0, 3-1. A España dije 2-1, fue 2-0. Así que ya me aburría dar pronóstico. Encima apuesto y pierdo. Sí, hay un partido interesante para apostar que está difícil, que es México con Croacia. Es como súper equis el partido, pero por cómo viene jugando. Va a estar bueno, sí. Oye, ya, entonces nos vemos la próxima semana. Sí, pues. Dama, tu pronóstico antes que nos vayamos. Ah, no, también me abstengo, no sería capaz de pronosticar en este instante. Ok. 107.3, entonces. Sí, mira, el fin de semana van a hacer el cambio de dial, van a venir a hacer una reparación de la antena, de la radio, etcétera. Así que yo creo que desde el lunes vamos a empezar a transmitir en el nuevo dial. Para que el día viernes 27 de nuestro, cuando salimos al aire de nuevamente, junio, 27 de junio, ya vamos a estar en el 107.3 FM Stereo. Ahí estábamos también aquí en la mitad del dial, super céntrico. Como estamos en la mitad de Concepción aquí en el Cerro de Volvo. Pero bueno, ya, así es la vida. Tenemos algo que comentar también. Tenemos algunos panoramas. Tenemos a Pilar Sordo, no, a ese panorama no lo vamos a dar. ¿Viene Pilar Sordo a Conce? Ya lo voy a decir igual. No, ¿cómo vaya a decir eso? No. El... Mire, la Pilar Sordo... A no ser que sea una funa o algo así, no. Puede bueno, ser, para que lo vayan a funar es el 22 de julio. Ah, pero falta mucho, el 22 de julio. El 19 de julio, sábado 19 de julio a las 7:30, está Piedra Negra, de un tributo a Pearl Jam. Y también va a estar Alice in Chains. Javier Díaz. ¿Cómo va a estar Alice in Chains? Bueno, un tributo, hombre. Un tributo a Alice in Chains. Gama. ¿Algún panorama? ¿Algún pretofito bailable? No. Yo podría recomendar, pero una recomendación bien personal. A ver. Ir a ver la danza de la realidad al cine. Ayer fui a ver en el cine Mark del Bio Bio, que se está dando súper poco cine en el país, y uno de esos es el de Conce, que está ahí a la orilla del río, al lado del líder. Y sabéis que es una joya cinematográfica. Realmente muy bonita. Así, tiene unas tomas del desierto de Tocopilla, pero hecha con un nivel de fotografía, pero que es para ganarse un premio. Pero unas panorámicas del desierto, pero muy muy lindas. Y aparte del reflejo de la época del Chile, de los años finales de los años 20, principios de los años 30, la dictadura de Ibáñez, pero desde ese, del punto de vista medio loco que tiene Jodorowsky. Ah, es de Jodorowsky. Pero vale la pena verlo. Se ha ganado muchos premios en todo el mundo. Tenemos más panoramas. Tenemos la obra de teatro Los Tres Chanchitos, en el Centro de Extensión de la Católica. Esto es ahí en... ¿La plaza? ¿Frente a la plaza? No, pues está en el campus de San Andrés. Ah, ya. Frente al vano. ¿A dónde estáis mandando la gente, Julio? Al campus central. ¿A rezar sí, a la catedral? No, quién para eso. La obra Los Tres Chanchitos de la compañía de teatro del Rostro. Este es el domingo 22 a las 12 horas. ¿Domingo 22? Domingo 22 a las 12 horas. Para que vaya con los niños. Sí, un buen programa. Si se quiere levantar temprano el domingo. Para llegar. O sea, hay gente que le gusta descansar. Sí, hay gente que le gusta ver Estado Nacional. Hay gente muy rara. Yo veo esta vez. Ya, el sábado 28, perdón, Jano, tenemos Fiesta del Changle de Cañete 2014. Esto es a las 10:30 de la mañana hasta las 18 horas. ¿Eso en Cañete? En Cañete, en la Plaza de Armas de Cañete. En la provincia de Arauco. ¿Y qué hay? Es la tercera versión de esta fiesta dedicada al changle. Y se puede ir a comer changle. Exacto. Y sus distintas preparaciones. Todo esto acompañado de actividades infantiles, concursos gastronómicos y shows artísticos. Changle con papas cocidas. Además de la visita de destacados chefs nacionales. Para una bienvenida, una presentación artística, etcétera, etcétera. Para ver clases de gastronomía también. Según el programa oficial que sale acá, van a haber varias presentaciones artísticas y clases de gastronomía, así que interesante para quien quiera ir a probar el changle a Cañete. Ya, entonces, también tenemos la octava fiesta de San Juan en el gimnasio municipal de Santa Juana. Eso es el martes. Esto es... No, esto es mañana sábado, dice, de 10 horas a 21 horas. ¿Cuándo es San Juan? ¿El martes o no? El 29, ahora sí que es San Juan. Ah, falta harto. San Joan. Gimnasio Municipal de Santa Cruz. El día del Huetripantu. El Huetripantu, exacto. Es mañana sábado, como les decía, y el domingo 22, de 10 horas a 21 horas ambos días. El desarrollo de la actividad va a ser más o menos así: sábado 21, apertura de stand, inauguración de la fiesta, muestra nacional de campeones de cueca, los super charros de Los Ángeles, y el domingo 22 de junio va a estar el grupo folclórico Leo Fuche, el humor del Guaso Filomeno, si le gusta, vaya, si no, no. Si no, no. Y los Reales de Plata. No los conozco por acá, pero deben ser buenos. Los Vázquez. Me gustan los Vázquez en vivo más fiesta. Esto es el 4 de julio, el cumpleaños del imperialismo. El 4 de julio, el de las 20 años. Eso no era necesario. Desde el 4 de el julio. Del imperialismo. Del imperialismo. Ya, esto es el 4 de julio. A las 23 horas en el Marina Club Discotec. Ajá, Marina Club Discotec. Salió super high. Ya, bueno, hay que ir cerrando, cabrón. Estamos cerrando, para llegar a retarnos. Eso sería, pues. Bueno, harto panorama. Yo lo puedo. Para que lo vaya usted revisando. Quizás lo vamos a poner en el fanpage. Sí, de cerro, para que si los quiere mirar de nuevo. Julio se compromete a hacerlo. Y cóbrenle la palabra. Así que gracias por habernos escuchado. Nos vemos el próximo viernes. Que esté muy bien. Recuerde por el 107.3. Ah, sí, recuerde por el 107.3. Ah, y a la persona que nos llamó y no quiso salir al aire, muchos saludos. No tenga vergüenza. Si quiere llamar, llame. Vamos a empezar a traer regalos también para que ustedes se motiven a llamarnos. Si no, no cuesta nada marcar el teléfono y comunicarse con nosotros. Ya, entonces nos vemos la próxima semana. Un saludo, un abrazo a todos. Cuídense este fin de semana, pásenlo bien. Y eso, hasta el viernes. Hasta el viernes. Chau. Sitting here in the boring room, it's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car, I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down, I'm turning, turning, turning, turning, turning around. Just another lemon tree. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. So tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on the lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree.